toda la furia criminal del aparato del sicariato que constituye la Policía Nacional se desplegó este pasado 4 de febrero contra los trabajadores que, en lucha resuelta, insisten en reclamar la entrega de sus ahorros secuestrados por los insaciables y codiciosos empresarios para su capitalización a costa de las mismas víctimas de su inmisericorde explotación. Mientras centenares de trabajadores marchaban hacia el Congreso Nacional para exigir del Senado la aprobación de un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados que obliga a las AFP a entregarles el 30% de los montos ahorrados por los trabajadores y empleados para afrontar la debacle económica que han representado los encierros y paralización de las actividades productivas producidos por el COVID-19, las bestias uniformadas, cegadas por la sevicia y el odio ciego contra todo lo que sea pueblo y masas explotadas, desataron una descarga de bombas lacrimógenas, disparos de escopetas y pedradas contra los manifestantes que pacíficamente ejercían su derecho a la libre manifestación y expresión en defensa de sus intereses. Las embestidas represivas se repitieron varias veces durante la jornada de protestas y justas demandas. Fue una represión de enormes proporciones, con saldo de varios heridos, personas de avanzada edad asfixiados por los gases y muchos atropellos contra pacíficos ciudadanos en franca violación de sus derechos democráticos consagrados en la Constitución y las leyes. Es evidente que tal arremetida represiva fue ordenada por el gobierno binacional, antinacional y prohaitiano del embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader Corona, como un servicio directo a sus iguales de la banca especulativa y usurera, que es la dueña de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, la que, por medio de su reforma a la Ley de Seguridad Social, elaboró un traje a su medida para el despojo de los dineros de los empleados y trabajadores de sus ahorros, con los que esos pulpos y sanguijuelas agenciarse fondos frescos para sus inversiones especulativas y de saqueo por medio de la superexplotación despiadada de las masas del pueblo. Para llevar a cabo tan descarada y bestial represión de los trabajadores, el embeleco contó con la solícita disposición del cancerbero y favorito suyo, el jefe de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, todo un disociado y antisocial, intoxicado con el alucinógeno religioso del fanatismo cristiano. Y así es que actúa el embeleco, quien tiene un contrato de consultoría y asesoría con el torturador y depredador que operó desde la alcaldía de Nueva York, Rudolph Giuliani, donde hizo de esa tumultuosa ciudad un cementerio sin cruces. Hay que destacar la instigación y el contubernio con la represión desatada por el embeleco del irresponsable ovejo Eduardo Estrella, un mediocre e impensante carroña del trujillismo balaguerista, que es hijo del matarife carnicero de Trujillo, que carga con la hazaña de sacarle los ojos a su mismo hermano sometido a tortura en la silla eléctrica de la ergástula de tortura que operaban Ramfis Trujillo y Pechito León Esteves, como Tuti Sánchez Otero, con la asistencia del crápula Fernández Collado, que se echó encima la paternidad del bastardo, hijo de siete leches, el capo de Tuticapi Leonel Antonio Reina, así como del corrupto y rufián Alfredo Pacheco, un insignificante lumpen, ladrón y sarnoso, amaestrado y manoseado por los curas bugarrones y pedófilos del antro para tales fines de la llamada Parroquia Católica de Cristo Rey. Y como todo el mundo sabe de Alfredo Pacheco, que es corrupto y ladrón más que cualquier gato, es de los especímenes hecho de podredumbre con sangre de aguas negras, guarecido a la sombra del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Los trabajadores y personas en general que exigen que les reembolsen el 30% de lo que tienen depositado en los fondos de pensiones están reclamando un objetivo justo y que quienes se lo niegan, apelando a las provocaciones y a lumpenes mercenarios sobornados para distorsionar el justo reclamo del 30% de los fondos de pensiones, llegan a tal extremo de sus prácticas de hienas de dos patas que con el más depravado descaro afirman que si se accede a eso, la producción capitalista basada en la explotación de los trabajadores entraría en colapso y quebrarían los flamantes inversionistas. Lo que significa que están confesando que lo del fondo de pensiones es una de las tantas engañifas y trucos del neoliberalismo para hacer que la clase obrera y las masas trabajadoras en general sean las que financien la capitalización de sus verdugos burgueses explotadores. A lo que hay que agregar el papel asqueante de la prensa venal, propiedad de los mismos banqueros depredadores, acusando a los trabajadores de delincuentes y de promover la violencia, cuando es la Policía Nacional la que aplica el terrorismo y la violencia típica del fascismo. Así vimos a la farsante y corrompida leprosa moral Farideh Raful, hija del agua negra de letrina Tony Raful sin más, y prostituida mujerzuela que igual que como su padre y su madre no saben otra cosa que ser agentes de la CIA, acusando a los trabajadores de actos de vandalismo, todo para encubrir a sus amos del capital financiero y sus prácticas permanentes de robos y depredaciones, como los pagos de sus amantes, como Miguel Vargas Maldonado, Neney Cabrera, y bien dicen, donde hay plata, ese trasero está dispuesto. Entre los manifestantes se destacó un comité de choferes de camiones de Boca Chica que con pancartas denunciaron al asno Ricardo de los Santos, enfundado en su flamante traje de senador, al cual calificaron de corrupto, narco y traidor a los trabajadores y a los camioneros en particular. El espectáculo de mentiras y calumnias en contra de los trabajadores en los centros de alcahuetería y prostitución desenfrenada que constituyen los medios de servicio mercenario de la prensa sirviente del imperialismo, de su puta la Iglesia Católica Vaticano junto a los mercenarios desalmados de las confesiones protestantes, de la oligarquía y su corrupción sistematizada, lo que es CDN, por ejemplo, posee el singular detalle de que quienes son los que hacen de jueces y fiscales para juzgar y condenar las demandas justas y procedentes de los trabajadores son todos bastardos, leprosos morales, basuras inmundas, como son los casos particulares del Tecato y Maricón, del grupo de Milagros Ortiz Bosch y su hijo, el supertecato y marica Juan Basanta Ortiz, la lechuga Cordero, hijo nada menos y nada más que del narcisista insignificante mediocre Luis Ramón Cordero, escudero y cómplice del espía de la CIA como del CIM y del cuerpo de espionaje de la dictadura del fascista ultracatólico Francisco Franco, pareja enfermiza al nivel de narcómano de los juegos de azar y las apuestas de Rafael Molina Morillo, que fue el hombre clave para la ubicación y toda la labor logística para el asesinato en Ciudad de México de José Almoina Mateos. Lechuga Cordero, tatuado para no poder ocultar su condición de carroña como un antisocial y desecho social perteneciente al mundo de las drogas y la homosexualidad, lo que refuerza y potencializa con su depravado mercenarismo como sirviente de la alcohólica, tecata cocainómana y prostituida alcahuete como lesbiana, que bien cabe llamarla doña corrupción y depravación al mismo tiempo, Milagros Ortiz Bosch, quien nunca ha podido ni se ha atrevido a explicar por qué su flamante tío, el leproso moral Juan Bosch, que fuera quien le maipioló y le metió por los ojos a la desvergonzada paria, ella, Milagros Ortiz Bosch, a la gente CIA y peronista anticomunista, Joaquín Basanta, desde casi 20 años antes de liberar a la humanidad de su presencia, decía de Milagros Ortiz Bosch que no pronunciaba su nombre para que su boca no se ensuciara de excremento. Pero esa yuca amarga tenía demasiado piogán, por lo que ni para fabricar cazabe servía, puesto que si para este fin se empleara, los gorgojos y las sales cianhídricas terminarían intoxicando mortalmente a todo el que se atreviera a meterle el diente. Laura Pérez y Lechuga Cordero solo dan asco y náuseas incontenibles que inevitablemente hacen vomitar, sobresaliendo en podredumbre en ese cementerio de sepulcros blanqueados que es CDN. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.